Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bonito lunes para todos. Bienvenidos, familia de Mindalia Televisión, a una nueva semana de información consciente. Hoy haced las maletas porque nos vamos. Nos mudamos a la quinta dimensión junto a Ricky Angulo. Hola Ricky, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, ¿cómo estás? No, toda la hermosa bandita coqueta de Mindalia. Un saludo desde Aguascalientes, México. Pues un saludo enorme y un abrazo súper, súper querido y súper amoroso para nuestra comunidad de México, que son muchísimas las personas que nos acompañan desde el otro lado del mundo, desde aquí, desde España, conectados con todos nuestros hermanos mexicanos para hablar de un temazo. Ricky, lo estábamos comentando antes de entrar al vivo, esta mudanza cósmica a la quinta dimensión que presentamos en el día de hoy. Maletas preparadas, vamos a despegar y vamos a empezar precisamente hablando por un proceso de vida propio, Ricky, que tú estás transitando y que te han llevado al punto en el que te encuentras ahora mismo. Así es. Bueno, pues yo elegí tomarme pues un añito sabático, venirme aquí a Aguascalientes. Se volvieron dos y eso me sirvió muchísimo para, como diría Lupita D'Alessio, hacer yo también mis maletas, ¿no? Entonces, bueno, esto que yo les voy a compartir el día de hoy, pues no todo es mío, hay que aclararlo. Hay muchas personas maravillosas que yo he conocido tanto en esta plataforma como en otras, como los tres guías, como Gerardo Amaro, como Johanan Díaz, gente muy, muy amable, muy preparada, que coincide con lo que yo he estado investigando desde hace 33 años. Yo tengo 53 y empecé a los 50. Entonces, bueno, pues en mi propio proceso espiritual llevo ya 19 años trabajando como sanador del alma y he visto un montón de patrones y patrones en los cientos de personas que he consultado en México y alrededor del mundo. Entonces, bueno, pues hay que hacer nuestras maletas. Como ustedes saben, nosotros todos, porque hay gente también muy elitista. Hay muchos maestros y maestras espirituales que dicen, no, nada más los 144,000 van a pasar a la quinta dimensión. Los otros que chinguen a su madre. Perdón por mi español de México, pero bueno, no es cierto, no se crean. O sea, tampoco le echen la flojera, ¿verdad? ¿Qué dice el mensaje? Miren, nosotros estamos en un videojuego, en un Candy Crush, en un Saga, en el que ustedes crean, en un Great Thief Audio, si son más malos, todos estamos ahí. Y entonces el juego, que es esta granja humana en la que vivimos nosotros, en este experimento que todos firmamos participar, todos le entramos aquí por gusto, ya que después la granja, bueno, pues fue secuestrada, que fue tomada por unas criaturas que tienen una colita verde y unos ojos así medio gachos, eso ya es otra historia, ¿verdad? Entonces, ay Dios mío, pasó un camión horrible. Les digo que se pone grueso esto, cuando empezamos a hablar de estos temas, pues salen cosas y cosas para que estos mensajes no lleguen a todos, ¿ok? Entonces, todos vamos a cruzar a esa dimensión. Van a suceder cosas aquí en la Tierra que lo van a promover. De hecho, bueno, pues los tres guías dicen que son los 3 años de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver luces en el cielo, vamos a ver luces también que salen de la tierra, del agua, porque nuestros hermanitos que siempre nos han acompañado y que nos han estado supervisando, pues nos van a salir a apoyar por todo lo que va a suceder en el planeta. Ustedes si miran mis charlas pasadas aquí en Mindalia y en otros lados, lo mío no es transmitir el miedo, ¿sí? O sea, como ustedes saben, van a pasar cosas y nosotros tenemos que tener calma, mucha, mucha calma, ¿sí? Es un periodo que nosotros tenemos que ver que ya no nos queremos llevar a la nueva casa. Como cuando yo hice mi mudanza para venir aquí a Aguascalientes, pues saqué bolsas y bolsas de esas de costalito, de esas bolsas negras, de ropa que ya no me quedaba, de pues cositas que había yo comprado, de recuerdos, de miles de cosas que yo pues tuve que sacar. ¿Eso qué sería con respecto a la quinta dimensión? Como ustedes saben, nosotros tenemos un cuerpo que es casi de carbono. Silicio y carbono, pero ahora nuestro cuerpo solito, que es una super tecnología, se va a transformar nada más de silicio. para poder avanzar a la quinta dimensión. Entonces, para que esta transición sea lo más amable, lo más sutil, lo más empática, pues nosotros tenemos que quitar el software malicioso, ¿sí? Como cuando ustedes van a entrar a un nuevo sitio de internet y dicen, ¡ay, no, no manches, no me vayan a vaciar las tarjetas, no vaya a hacer todo esto malo! Pues nosotros tenemos que contemplar que tenemos apps, que tenemos creencias que ya no nos funcionarían en la quinta dimensión, ¿sí? Todos las tenemos, por más santurrón que te hagas, por más santurrona que te hagas, pues todos tenemos cola que nos pisen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer? Pues, con toda humildad, analizar de qué pie cojeo. ¿Qué es lo que no quiero aceptar de mí, que ando señalando por todos lados, que ando juzgando? Y también recuerden que adentro de nuestro campo existe el casco periférico, el ego, el ángel retador, Satán, como ustedes le quieran llamar, y por eso me puse estos audífonos el día de hoy, porque así se ve el casco periférico, como el afro que se usaba antes, ¿no? Todos los seres humanos tenemos este parásito, todos tenemos este falso, digamos, chícharo, como dicen en televisión, ¿no? Este que nos va diciendo cosas para que no nos olviden y todo esto, pero que no nos deja oír la voz de nuestra alma corazón, que vive por aquí. Aquí es donde vive el alma corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Imagínate que te vas a cambiar de casa. Y dices, yo, Ricardo Angulo Cuadros, delante del cielo, delante de la tierra y delante de todo lo que vive, acepto, ay, que si aprietan uno que otro botón mío, me transformo en pantera, me enojo mucho. ¿Por qué? Porque de mi árbol transgeneracional, los Cuadros y los Angulo heredé, pues, esa cosa que es el perder el control, el ser muy efervescente, muy iracundo, violento, ¿sí? Entonces, pues eso ya no funciona en la quinta dimensión. ¿Qué ocupo hacer? Primero que nada, aceptar que soy iracundo. Pueden usar ustedes, ¿cómo se llama?, de acordeón, pueden apoyarse en los 7 pecados capitales. Todos tenemos los 7 pecados capitales viviendo latentes en nuestra alma. ¿Y a qué bajamos? Pues a trascenderlos y transformarlos en luz, conciencia y energía positiva. ¿Ok? Bueno. Entonces yo acepto eso y lo escribo. Yo, Ricardo Angulo Cuadros, acepto que en ocasiones me desahogo y lo pongo. Todas las veces en mi vida que he perdido el control y que he, pues, acabado haciendo cosas que, bendito Dios, estoy aquí afuera y no estoy adentro de las rejas, ¿no? Otra, yo digo, bueno, pues también acepto que, pues, a lo mejor hay una línea entre la canalización, la imaginación, y cuando el casco periférico se apodera de mí, el ego, pues tiendo a la fantasía, a exagerar los detalles, a colorear mis aventuras, ¿ok? Entonces, eso pues lo tengo que aceptar. Tengo que aceptar todo lo que yo ya no me quiero llevar a la quinta dimensión. ¿Para qué? Para que los agentes del destino, ¿sí? Sí existen los agentes del destino. Si ustedes vieron esa maravillosa película, si no, búsquenla, que traen como sus iPads y que van viendo a quién tienes que conocer, a quién no tienes que conocer, que hacen que se te olvide tus llaves para que no te cruces con una persona, para que no te atropellen, para que no te muerda un perro. Claro que existen los agentes del destino, son nuestros coaches interdimensionales, ¿sí? Y estos agentes del destino, pues, van a, pues, hacernos el gran favor de recolectar eso que ya no nos queremos llevar. Pero obviamente tenemos que poner cosas que sí queremos llevar. Entonces, yo hago una lista también de las cosas que, pues, la gente me ha dicho, oye, Ricardo, qué bueno eres para esto, qué bueno eres para el otro, o que yo lo sé de toda la vida, miren. Todos traemos apps, como si fuéramos nuestro teléfono, nuestra compu, nuestra tabletita, que son buenas, que nos ayudan a crecer, a evolucionar y crear luz, conciencia. Entonces, tenemos que tener listas nuestras maletas psíquicas, emocionales, mentales, y las otras, pues, jugamos con nuestra imaginación y nos visualizamos que lo ponemos, pues, puede ser en bolsas negras, en costalitos, y se lo dejamos para que los agentes del destino se lo lleven. Y después se le pedimos a nuestro doble cuántico, Recuerden que el Espíritu Santo tan famoso del que habla la religión católica y que se parece a este simbolito que tengo por acá, el ojo que todo lo ve, porque el doble cuántico siempre nos está observando. Somos nosotros mismos en otra línea de tiempo. Y con él nos podemos ayudar también. Le podemos encargar al doble cuántico que busque en nuestros registros akáshicos todas esas cosas que hemos hecho inapropiadamente, porque el bien y el mal es relativo, pero sí ha habido cosas que han sido inapropiadas, que no han sido como muy evolutivas, que digamos, y que ya no queremos repetir ese patrón. Entonces le decimos al doble, oye doble, ayúdame con esto, y él nos va a auxiliar, nos va a ayudar. Te escucho, Lau. Bueno, pues aquí estoy primero para saludar a la gente de Aguascalientes que nos acompañan desde el chat, que ahí te mandaban amor, Ricky. En segundo Ricardo. Lugar, ahí estamos con ese saludito caluroso. Y también para recordaros que podéis hacer vuestras preguntas desde el chat, que yo estoy ahí recogiendo todo y leyéndoos muy pendiente. Yo quiero preguntarte, Ricky, para ti y desde tu propia experiencia, tu propia transición actual, ¿cuáles son tus imprescindibles en esta maleta que vamos a trasladar a la quinta dimensión? ¿Los que son bonitos? Todos los que tú consideres que son imprescindibles, que tienen que venir contigo. Ah, los que tienen que venir, con mucho gusto. Uno, pues sería mi imaginación. Como yo lo decía, la imaginación es lo que nos hace divinos. O sea, yo no sé si un perrito, si un changuito, si una marmota caderona, ¿verdad?, tenga esa capacidad de cerrar los ojos o de quedarnos soñando despiertos y resolver una situación, poder ver futuros posibles para tomar una solución adecuada. Entonces yo desde niño he tenido esta capacidad de imaginar, de canalizar, de resolver cosas, y esa sería imprescindible. Dos, el valor. Yo creo que pues he estado en muchas situaciones, soy buzo profesional, he andado en patineta, en muchos deportes extremos y saltos en paracaídas, y tengo valor, ¿sí? Soy una persona valiente, ¿sí? Que difícilmente se arruga ante una situación muy peligrosa. Esas son pues las cosas positivas que he cosechado de mis vidas pasadas, donde pues desafortunada o afortunadamente me tocó ser gladiador, guerrero, soldado. Entonces el valor, por eso me encarné en México, ¿sí? Porque México es un país de valientes. Le mando un saludo enorme a la gente de Los Ángeles, y ustedes son mucho más fuertes que esos reptiles que los quieren echar, perdón, pero bueno, el valor. Otra cosa que yo creo que tengo y que es muy positiva es la empatía. Soy muy empático. Soy capaz de sentir qué es lo que la otra persona ocupa, qué es lo que la otra persona necesita, qué necesita emocionalmente, intelectualmente, en conciencia, y yo se lo puedo dar. Otra cosa que yo creo que me puedo llevar es mi inteligencia. Sí, no es para presumir, no es por ser payaso, pero pues desde niño siempre fui de los niños más listos de la clase. No de que me memorizara las cosas, eso no es inteligencia. Inteligir quiere decir procesar información y darle un sentido, ¿ok? Y creo que también soy muy romántico, ese lo dejé para el último. Soy muy amoroso, soy ñoño. Sí, o sea, yo, por ejemplo, salgo aquí abajo, hay unas plantas hermosísimas, y ahorita con, ¿cómo se llama?, con la, pues, transformación que están haciendo de este hermoso lugar en el que vivo, pues, me dice la doctora que vive abajo, que le mando un abrazo a la doctora Cintia, una extraordinaria psicóloga, mira, Ricky, estos cuates, cómo le hicieron a las plantas, y yo así me temblaba el ojo, así como Remy, ¿no? Y dije, ay, no, no manches. Entonces, bueno, pues ya que se fue en la noche, pues ya salí a hablar con las plantitas, a ofrecerle una disculpa, porque desafortunadamente la gente que hace estos trabajos, no todos, no generalizo, pues son gente que pues no son capaces de distinguir que las plantitas son unos seres vivos. Entonces, la empatía sería algo que yo me llevaría, y esta parte también, pues, romántica, esta parte de sensibilidad. Buenísimo, Ricky. Vamos a resolver algunas dudas también que van a enriquecer esta charla. Y bueno, sumado a la empatía, a la imaginación, a todas estas emociones, ¿no?, que estabas comentando, continuamos también incluyendo a nuestra comunidad. Y Beth Sánchez, perdón, Sáenz, nos pregunta si hacemos las entregas al doble cuántico, si de alguna manera, de alguna forma estamos limpiando de forma permanente aquello que no nos permite evolucionar. Te felicito, Ivette, una extraordinaria pregunta. Sí, de hecho esa es la forma correcta de hacerlo. Sí, yo como lo hago es, en la noche antes de dormir, de lo que viví en el día, pues a lo mejor vi algo que no me gustó. Por ejemplo, cuando estaban empezando aquí a reconstruir esta hermosa casa, pues no me avisaron, aquí no avisan y de repente llegan un día y empiezan a hacer los cambios. Y yo soy del DF y en el DF pues todo lo tenemos planeado de una manera diferente. Aquí es, digamos, más silvestre la cosa. El caso es que me dejaron sin agua, ¿no? Entonces yo soy así como muy especial con el agua porque la necesito para mis plantas, para preparar mi comida, para todo. Y entonces pues me súper enojé, aventé la Barbie, ¿sí? Entonces hice un desmadre, le hablé al dueño de la casa, bueno, ¿no? Y les dije que por qué a mí, mi ego, ¿no? El casco periférico así en mi pose de, pues, actriz de Televisa, así de, pero ¿por qué a mí si yo pago siempre a tiempo la renta y no sé qué? Y no me avisa, ¿no? Hice un dramón, ¿sí? O sea, los hombres hacemos unos dramas que las tóxicas de la Rosa de Guadalupe se nos quedan cortos, ¿no? Entonces yo me tiré al drama, pero analizando mi drama. Cuando tú te tiras al drama, el chiste no es evitar tirarte al drama, sino el análisis consciente. Es como si tú te salieras de ti y te estuvieras observando y dijeras, ¿a dónde me lleva esa situación? ¿Cuál de las 5 heridas de la infancia me lleva a esto? Entonces yo vi que era pues el abandono y el rechazo que habían salido, que habían emergido por esta situación donde yo no me sentí considerado, yo no me sentí pues tomado en cuenta, no me dieron mi lugar como chamán, ¿no? Puras payasadas del casco periférico. Entonces, antes de dormir, yo dije, ay, las maletas, ¿no? Agarré mi vasito con agua, yo trabajo con un vasito con agua, ese vasito con agua le pongo aquí adentro unos cristales, mucho más chiquito para que no nos den ganas de hacer pizza a medianoche, ¿verdad? Entonces yo agarro ese vasito con agua y digo, hola doble, soy tu amigo Ricardo, y el día de hoy me di cuenta que hay muchas cosas pendientes de la ira, de perder el control, y que mi niño interno todavía está muy herido por el abandono y el rechazo. Te pido que vayas al futuro y elimines todos los futuros potenciales posibles para que esta situación no se repita y que no nos llevemos esta situación en nuestra evolución a la quinta dimensión. También ve y echa un ojo en el pasado. Entonces le doy 3 alientos de vida. Digo, hecho está, y me tomo esta agüita ya programada. La dejo junto a mi mesita de noche, la tapo, y como imaginándome que al otro día aquí me van a dar la respuesta, lo primero que hago al despertar, ¿sí? Antes de ir al baño o cualquier cosa, digo, gracias doble cuántico porque aquí tengo la respuesta. Y dejo que la respuesta, como nos enseñó el maestro Masaru Emoto, entre en mi cuerpo. Y el cuerpo, que es tan sabio junto con la mente inconsciente, va a atraer a mi vida las situaciones, las pruebas, los retos, para ver si es cierto, ¿verdad? Entonces, acuérdense que no hay ningún método mágico. O sea, el doble cuántico puede ir a escarbar al futuro, puede ir a escarbar al pasado, pero el que tiene que hacer los cambios aquí en la 3D somos nosotros. Tenemos que bajar aquí a la Tierra a generar luz conciencia. Acuérdense que el experimento es, ¿cuánta luz conciencia cabe en un cuerpo humano como el que a mí me tocó o el que les haya tocado otro mejorcito, ¿verdad? No, no es cierto. Yo quiero mucho este cuerpo como sea que esté. Entonces, ¿sí? Me concentro y cuando esté frente a mí la respuesta, pues ahora yo ya tengo que tener un plan de cómo responder, no reaccionar. Reacciona el instinto, reacciona el chango enojado. No. ¿Quién responde? La inteligencia, la conciencia, ¿ok? Porque pues, obviamente el doble va a ir a buscar cosas al presente, al pasado y al futuro para que yo las resuelva aquí en el ahora, y una vez ya trascendida, integrada y conquistada la experiencia, la subimos al registro akáshico y ya no hay que llevarla. Las experiencias que no acabemos de trascender se vivirán en los simuladores que están entre la tercera y la quinta dimensión, la cuarta, donde vamos en la noche. cada vez que nosotros dormimos, nos desprendemos de nuestro cuerpo físico y vamos al astral. Y ahí en el astral, digamos que es un laboratorio. Lo podemos usar como un laboratorio donde podemos vivir las pruebas que tenemos que trascender, integrar y conquistar para dejarlas planchaditas en nuestro registro akáshico. Ricky, son muchas las personas que escuchamos, ¿no?, cada día decir que el mismo planeta es el que está elevando su vibración, y esto genera dudas en muchas personas también a la hora de decir, bueno, entonces yo estoy en una tercera dimensión, en una cuarta, en una quinta, en una superior. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo identificar? Y sobre todo, ¿cómo ser parte de este cambio, de esta transición? Perdóname, Milau, es que estaba leyendo las preguntas de la gente. ¿Me puedes repetir las preguntas? Por supuesto, Ricky, lo que tú necesites, yo estoy aquí para servirte. Te decía que hay muchas personas que oímos a día de hoy, ¿no?, hablar de que el mismo planeta está elevándose en su vibración, y entonces provoca o genera dudas en las personas como yo, como tú, ¿no?, de decir, estamos en una tercera, en una cuarta, en una quinta dimensión. ¿Cuál diferencia una de la otra? ¿Cómo sé dónde ubicarme, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo sé ser parte de esta transición, ¿no?, y cómo evolucionar con ello? Claro que sí, Milau. Mira, todos vamos a pasar, todos ya estamos a bordo de esta plataforma, estamos en una plataforma, como diría la gran Sola Imsa, que le mando un beso, plano planeta, si es redondo, si es plano, si es un fútbol americano, un ovoide, ¿qué más da? Si me siguen, ¿qué más da? El caso es que nosotros vamos flotando y esta plataforma está haciendo su propia transición y todos pasan. Nosotros ahorita vivimos en la 3D, en lo físico, en lo vales por lo que tienes, vales por cómo te ves. ¿Cómo saber que estás en la 3D? Pues si tú cuando ves a una persona dices, ay, mira qué guapo, qué brazotes, qué no sé qué, qué pompotas. O si tú como hombre dices, ay, qué cuerpazo tiene esa mujer, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene, no? O sea, cuando estamos totalmente prisioneros en la materia, estamos en la 3D, que no tienen, ay, mal hombre, pues el dinero es importantísimo. Yo antes de esta charla estaba ahí en las criptomonedas haciendo trading, porque pues, hay que pagar la renta, ¿verdad? Pero mi vida no gira en base a eso, porque yo sé que mi Diosito, ¿verdad?, mi padre, mi padre santo, mi madre santa, me va a mandar lo que yo ocupe para seguir viviendo, pues, mi misión aquí en la Tierra, ¿ok? Entonces, cada vez que yo me sorprenda siendo muy material, muy banal, estoy anclado a la tercera dimensión. Cuando yo ya empiezo a despertar, cuando yo ya empiezo a entender que hay otros planos, lo siento, me comunico con ellos, me empiezo a vivir experiencias psíquicas, empáticas, de premonición, de telequinesis. No sé si les ha pasado mucho que hay veces que ustedes tienen su celular y lo nada más hacen la intención de tocarlo, no lo tocan y ¡tuc! Se cambia, ¡tuc! se cambia, esa es la telequinesis. O por ejemplo, estaba yo en la madrugada, no, diciendo, ay, que Lau me mande esto para que, ¿cómo se llama?, para que pueda yo poner esto y mis fans me sigan, y en eso me lo mandas. ¿Qué quiere decir? Que tú estabas pensando en mandarme eso y yo lo recibí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya estamos más sensibles a lo psíquico, a los otros planos, ya estamos en la cuarta. Y en la quinta no les sé decir porque no lo he vivido, solo lo que he oído de otros instructores, de otros facilitadores, nada más. Buenísimo, Ricky. Yo tengo que confesarte que yo, de conectar tanto con vosotros, los especialistas, yo creo que yo también estoy ya, evidentemente, ¿no?, en ese camino espiritual, evolucionando conmigo misma. Y yo cada vez siento más que canalizo, que manifiesto, ¿sabes? O sea, como que ya estoy súper conectada con todo esto. Y lo hablo mucho con Dalai, siempre lo decimos, ¿eh? Estamos como muy conectadas, ¿no?, de estar precisamente aquí, ¿no?, en relación siempre con temas tan, tan espirituales. Te voy a pasar una preguntita más de la audiencia, voy a ir intercalando, Ricky, para que podamos atender a todo, y nos vamos con un tocayo tuyo que, como te decía, se encuentra en Aguas Calientes, así que tenemos un alter ego, un doble cuántico allí contigo. Nos cuenta que le afecta mucho la hiperempatía, que sufre en sí mismo lo que sufren otras personas, y te pregunta, como buen tocayo, que qué consejo le podemos dar. Mira, tocayazo, a mí me pasaba lo mismo. Entonces, uno puede elegir cerrarse. Uno puede elegir cómo se hace. Muy fácil. Mira, Por ejemplo, yo llego a las tortillas a comprar mi comida, mis frijolitos y todo esto aquí adelantito en La Purísima. Y hay una señora muy, muy simpática que tú la has de conocer, ¿no? La güera. Entonces la güera pues es muy traviesa, es muy ella, ¿no? Entonces al principio, cuando yo apenas llegué a Aguascalientes, pues la güera me sacaba de onda, ¿no? Entonces yo sentía pues su vibra, yo sentía todo eso. Y entonces yo, en la empatía fea, porque hay dos empatías. La empatía donde digamos que percibimos pues esa parte que no nos gusta, lo que nos choca, no checa. Entonces yo qué hacía, pues volteaba para el otro lado, veía mi celular, no sé qué, pero entre más lo negaba, más me metía en su rollo y más veía yo sus enfermedades, sus achaques y todo este rollo. Hasta que yo dije, a ver, Ricardito hermoso, tú eres la güera, ya deja de hacerte menso, ¿sí? Acepta que tú tienes una parte como ella y déjalo pasar. En vez de estarlo resistiendo, lo dejé pasar. Entonces un día estaba yo en el mercado Morelos y vendían unos tarritos de, ¿cómo se llama? Ay, de pomadita, de esta de peyote. Entonces estaban al 2x1. Bueno, pues compré dos, uno para mí y uno para la güera. Entonces yo simbólicamente le di a la güera eso porque ella soy yo y le dije, oiga, mire, escuché que usted estaba mala de su espalda, a mí también me duele, y le traje este obsequio. Y de ahí ya nos hicimos comadres, comadres, comadres. Y ahora dejé que pasara la parte bonita de la güera, que todos tenemos una parte muy bonita. ¿Sí? Entonces, tú puedes elegir, hermaguito, ¿cómo? Pues también puedes poner una, digamos, una cortina de luz morada, de luz violeta. Tú le dices a tu ser, ser, por favor, pon aquí una cortina de luz violeta porque la energía de los demás me está perjudicando. Ya no quiero sentir lo que siente mi hermana, mi prima, mi vecina, mis compañeros del trabajo. Entonces, yo me meto en mi POC. Sí, poppo es una palabra en quechua que quiere decir huevo de luz. Puede ser una cortina o un huevito de luz para todos lados. Lo malo es que si te aíslas, es como si tú, ay, perdón, ya le pegué a la computadora por la emoción. Es como si pusieras el teléfono en modo de no molestar. Si nosotros cerramos nuestra empatía, pues también ya no sabemos ni dónde estamos parados. Entonces, o cortina de luz o huevo de luz, mi querido Richard. Bueno, Ricky, te pido un momentito de nada, me prestas unos segunditos, vemos un videito informativo de Mindalia y en nada estoy contigo de vuelta. Con gusto. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y aquí estamos de vuelta en riguroso directo. Ahí teníais ese documental Señales antes de morir, que ha sido, Ricky, no sé si tú lo sabes, pero ha sido galardonado ya con varios premios. Creo que van 3 o 4 que ha recibido el documental y que ya tenéis disponible en Mindalia Comunidad. Podéis entrar a nuestra web, a mindalia.com, y allí os informáis mucho mejor sobre todo lo que tenéis a vuestro alcance en esta nueva red de comunidad de Mindalia. Y ahora sí, Ricky, vamos a continuar con la entrevista. Estamos ya casi que llegando al final, pero sobre todo la duda que nos aborda es, ¿este proceso, esta ascensión, es colectiva o es individual? ¿Cómo tenemos que transitarla? Es totalmente colectiva. Por eso yo les decía que no se fíen, porque hay gente, vendehumos mujer o vendehumos hombre, que te van a preparar para que tú solita y tus cuates pasen a la quinta dimensión. No me sé el nombre, pero hay gente que está pagando cursos carísimos para ascender a la quinta dimensión. Mira, el casco periférico, el ego nos va a engañar. Acuérdense, los productos milagro. Yo pues ya me iba a petatear ahí en diciembre porque me quedé dormido en mi coche, porque pues imagínate, estaba yo regordo y ahorita ya bajé 10 kilos, ¿eh? Entonces, pues imagínate, tenemos que preparar el cuerpo. Tenemos que quitar de todas las capitas el exceso de grasa para que se pueda dar mucho más fácilmente la transición, si es que queremos pasar con todo el cuerpo. Si no, bueno, pues ya se nos asignará otro cuerpo en el proceso, porque recuerden que lo que pasa es la conciencia. Si la gente cree que se van a ir a la quinta dimensión con todo y sus Nike Jordan de 20,000 pesos, pues alguno que otro se irá con sus Gucci, con sus uñas, con todas esas cosas. Pero no, nosotros somos la conciencia que vive a bordo de este traje espacial cuerpo humano. Y el salto cuántico lo vamos a dar todos, todos, ¿sí? No digo esto para que la gente diga, ay, bueno, pues ya vamos a pasar todos a coger y a mamar que el mundo se va a acabar. No, no, no, no, no. O sea, lo que yo digo es, bueno, vamos a pasar todos, pero pues tenemos que seguir en nuestro proceso, en nuestra mudanza cósmica. Hay que seguir chambeando en nuestro propio proceso para que cuando se renueve, pues no empecemos de tan atrás, ¿verdad? Para que vayamos a la vanguardia, para que cuando estemos en esa nueva tierra, o también se nos... Ah, esto es súper importante. Quien quiera quedarse en la tierra de quinta dimensión a seguir con el proceso, se va a quedar. Acuérdense que los que secuestraron la granja, ustedes los ven todos los días en las noticias, Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin, sí, Satanyahu, ¿no? O sea, todas esas personas que ustedes ven ahí, simplemente si ellos se quitaran la máscara que traen, Ave María Purísima, verían a los reptiles, verían a estas langostas, verían a estos seres nefastos que son los que secuestraron la granja humana. Y luego empiezo a sentir los chingadas por hablar de estos cuates, pero bueno, ya se quedó grabado. Entonces, ellos van a hacer hasta lo imposible por asustarlos, para acabarles de robar su energía, porque acuérdense que nosotros somos pilas, como lo vimos en Matrix, y la función de estas personas es robarnos nuestra energía para ellos agarrar eso, ponerlo en sus propias maletas y largarse a donde se tengan que ir. Pero en esta quinta dimensión ellos ya no están invitados, ellos ya no van a poder, ya se les acabó el tiempo aquí en la Tierra. El 21 de diciembre del 2012 era el ultimátum, les pidieron la casa a estas entidades, ¿ok? Entonces ellos poco a poco están haciendo su transición para irse pues al cuchitril de donde vienen. Entonces, nosotros podemos elegir continuar aquí en este plano planeta de quinta dimensión o regresar a los lugares de donde nosotros venimos. Recuerden que pues venimos de muchos lugares, de otras dimensiones, donde elegimos bajar a esta hermosa granja humana, ¿sí? A ser parte del proyecto. ¿Cuánta energía le cabe a este curioso biodroide? Pues voy con mi pregunta final, Ricky, ahora ya sí para terminar, y es dentro de este colectivo, ¿cómo te imaginas tú y cómo visualizas cuando todas las personas o el máximo posible de personas se alineen hacia esta quinta dimensión? Uy, pues hay muchas películas bien bonitas que lo explicarían mejor que yo. Por ejemplo, hay una que es mi favorita, favorita, favorita y que está gratis en YouTube. La quitan y la ponen, la quitan y la ponen. Se llama Nuestro Hogar. En esa película de Nuestro Hogar se ve cómo es la vida fuera de la Tierra. Obviamente, pues es una película espírita, de la religión espírita, ¿ok? De la de Chico Javier. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Otra película que pone las cosas hermosas es Soul, de Walt Disney. ¿Ok? Recuerden el primado negativo. El primado negativo es cómo estas personas ponen en el mainstream, en las películas, en las series, en lo cotidiano, en los cómics, las claves de cómo es en realidad la cosa. ¿Sí? Hay otra que se llama Ready Player One. Hay otra que se llama Moonfall, para que vean lo que en realidad es la luna. ¿Sí? Pero cuando tú me preguntas cómo te imaginas cómo va a ser esta sociedad, nuestro hogar. ¿Sí? Nuestro Hogar es una película brasileña hecha con una perfección, con muchísimo amor, que está gratis en YouTube y ahí la pueden ver. Pues con esta recomendación de Ricky Angulo nos vamos a quedar y vamos a comenzar con esta despedida. Si queréis, como siempre, comentarnos algo ya fuera del directo, compartir alguna experiencia con nosotros, en la sección de comentarios vais a poder hacerlo. Y como siempre os pedimos, recordad, dejad vuestros me gustas y compartir con vuestra comunidad alrededor para que cada vez más personas estén preparadas, estén prevenidas para este salto hacia la quinta dimensión, que cada vez está más cerca. Ha sido un placer de nuevo tenerte en las pantallas de Mindalia, poder seguir aprendiendo de ti. Y voy a pedirte que seas tú el encargado de cerrar y concluir la charla de hoy. Bueno, Laura, muchísimas gracias a ti, a Dalai, a todo el hermoso equipo de Mindalia. Le agradezco a la gente que pues siempre nos regala su presencia, que compartan, que le den like a este video para que pues nos ayude a que me vuelvan a invitar, ¿verdad? Los quiero mucho, yo soy su amigo Ricky Angulo, así me pueden encontrar en las redes sociales. Papachos cósmicos, hermagas y hermagos amados. Y buena transición a la quinta dimensión.